Bien, mi cargo, yo tuve el cargo directivo desde el 2005 y con respecto a eso, los últimos 2 años, el cura párroco Gustavo Cicchino, que es el representante legal, empezó a no contactarse tanto conmigo. Esto significó que empezó a, como se dice en la jerga callejera, puentearme, ¿no? Decidir situaciones sin contarme, sin tener que participar de las actividades que se hicieran en la escuela. A todo esto que yo me veía, esa relación estaba totalmente quebrada. El 30 de diciembre me cita y me pide la renuncia. Da 3 argumentos que tenían que ver con estados administrativos que no estaban hechos. Que utilizó como argumento para decirme que no podía seguir como director y además porque había recibido la información de la inspectora que no iba a dar apoyo a la escuela. A todo esto ya él venía interviniendo, nombrando personal docente suplentes, preceptores, repito, sin ningún tipo de participación mía, claro. Yo me niego a la renuncia. Como esperaba esa situación, yo había preparado una especie de decálogo, o sea, 10 puntos, por las cuales yo le respondía a esos argumentos que él me decía, y en las cuales, son palabras textuales que yo hablé con él, las que estoy diciendo, ¿no? En las cuales yo argumentaba en ese decálogo por qué me parecía impresentable su participación en la secundaria y por qué me parecía impresentable su función como representante legal. Es muy largo, duró 1 hora y media más o menos la charla. Yo les digo muy resumidamente en qué se basaban. Eran situaciones, esos argumentos míos eran situaciones concretas que habían pasado. Una situación concreta tenía que ver con, por ejemplo, una profesora que iba a hacer un proyecto con los chicos de primer año, de un mural, por ejemplo, en donde estaban muy motivados los chicos. El cura párroco me pide que el proyecto sea por escrito, se lo presenta por escrito, me lo da a mí, yo se lo doy al representante legal, él no me da respuesta en varias oportunidades, y después un preceptor suplente que lo había puesto él organizó fuera del horario escolar un evento de talentos, talentos que tenían que exponer los chicos, ya sea una canción, una actuación, lo que sea. Entonces nunca le pidió el proyecto por escrito. Entonces yo le dije que era una forma de discriminar, porque no había, él mismo me dijo que no estaba por escrito el proyecto del preceptor. Yo le había exigido eso. Entonces, bueno, todo este tipo de situaciones se fueron dando. Se necesitaba una preceptora suplente. Yo le presento 2 propuestas con criterio. Él elige una preceptora que yo no había presentado, que le dice en la cara que era evangelista, que está perfecto, pero al ser cura, que se limita a los lineamientos católicos, que una preceptora le diga en la cara, una postulante para preceptora le diga en la cara, soy evangelista, y después yo le establezco una propuesta de una preceptora que fue alumna del colegio, que hizo preceptoría suplente, entonces yo le decía al cura párroco, eso es un argumento. Llamé a una profesora de educación física que está en cuarto año y que tiene manejo de grupo. Eso es un argumento. Entonces, cuando le pregunto cuál era el argumento que él utilizó para elegir de preceptora a esta persona, no me dio respuesta. Entonces, evidentemente ya había una guerra de negar cualquier propuesta de parte mía. ¿Y cuáles fueron los argumentos que te dio Gustavo Cicchetti? Cicchino. Cicchino. Un argumento fue que yo no había presentado un proyecto de supervisión, o sea, observar clases, por escrito a la inspectora. Otro argumento fue que yo en su momento no había hecho una exposición a niñez y adolescencia de una alumna que estaba en vulnerabilidad de derechos, porque se había ido de la casa y había ido a la casa de un exnovio con su familia. Con respecto a esto último que hice la exposición, no le hice en tiempo y forma porque la asesora legal y administrativa, que se llama Paola Bornancín, del colegio, que la puso el cura repito, abogada, me dijo que no había que hacer ninguna exposición porque no había deserción escolar. porque la chica venía a la escuela. Claro. Como era fuera de la escuela, no había. Entonces, evidentemente, esta abogada no leyó nada sobre la ley de protección de los derechos del niño y el adolescente. Uh-huh. Entonces, había tardado porque su asesora me había dicho. Bueno, y entonces la pregunta era, si no... no daba con el perfil de director, si no era bueno como director, si eso era argumento suficiente para desterrar 9 años que estuve como director. Y Claudio, te hago una pregunta que quizás da para largo, pero que me parece que en este punto como parece que se excluye y que tiene que ver con qué relación tenías vos con los alumnos, ¿no? En definitiva, con los sujetos de educación a los que, digamos, si hay algo para lo que tiene que existir la escuela, más allá de lo que sabemos que es disciplinar los cuerpos y enseñarnos a vivir en sociedad y no ser como animales, ¿cuál era tu relación? Me parece importante eso, porque siempre la imagen del director es como una imagen, ¿no?, de autoridad, de ley, de alguien que pone los puntos y, sí, y muchas distancia. Veces, claro, de distancia, y muchas veces no, como alguien que de alguna forma está siendo parte de un proceso que es el de educarnos. Claro. ¿Cuál era tu relación en ese sentido? Mi relación de entrada cuando yo me inicié en esto era no ser el típico director que yo tuve en épocas de dictadura, que ese director inalcanzable encerrado en la dirección. De por sí yo casi nunca estaba en la dirección mía, siempre estaba en los recreos con los alumnos, escuchando las inquietudes que ellos tuvieran, dándoles participación, generando proyectos, no en lo personal, ¿no?, como escuela, con profesores y preceptores, generando proyectos en donde participen ellos y ellos tengan inquietudes y también planteen ideas. Uh-huh. A ver, la forma que nosotros nos planteamos como proyecto de escuela era estrictamente democrática. A ver, es a lo que apuntábamos, no quiere decir que lo hayamos logrado. Uh-huh. Yo no creo en las escuelas modelos, creo sí en las escuelas que uno apunta a mejorar año tras año, evaluando, haciendo autocríticas, etcétera. Mi relación era un vínculo muy fuerte. Obviamente está el rol mío como director y el rol del alumno que tiene que estudiar. Eso es inevitable. Uh-huh. Pero era muy cercana. Era muy cercana. Estamos en diálogo con Claudio Simone, director de Nuestra Señora del Valle, desplazado de su cargo hace muy, muy poco. Te pregunto qué te parece que puede llegar a cambiar o qué se busca que cambie en la escuela con este desplazo. ¿Qué son las cosas que no se van a poder hacer o que por qué los padres de los alumnos en este momento están tan preocupados por tu reincorporación? Mira, la verdad, yo le explicaba recién a un amigo, no estoy tan metido en todo el ruido que hay alrededor de todo esto, porque quiero conservar una especie de calma, ¿no?, uh-huh, en todo esto. Sí, estoy totalmente agradecido porque hay padres que me han mandado mensajes, alumnos, mensajes muy hermosos. Yo creo que los padres y los alumnos y profesores que se movilizaron y se están movilizando están identificados con una forma de educación. Repito, que es una forma de escuela que no invento yo. Es una forma de escuela que se construye entre todos. Uh-huh. Y es una historia que se va construyendo, porque todos somos parte de la historia del otro. Uh-huh. El término otro para mí tiene un concepto muy importante. Si me preguntan si va a cambiar algo... A ver, hay un antecedente que ustedes lo deben conocer mucho, que fue el de Tony Fenoy. Tony Fenoy fue un profesor desplazado del Sagrado Corazón hace muchos años. Había sido sacerdote en ese momento de la arquidiócesis. Hubo mucho ruido cuando pasó eso, pero bueno, la iglesia siguió siendo lo que es. No va a haber cambios. A ver, yo soy como un Quijote que va contra los molinos de viento, es una realidad, y se lo dije al cura, que se quede tranquilo. Pero que yo iba a hacer ruido y que se le iba a hacer difícil. Uh-huh. Yo en todo esto lo que quiero, no sé si cambiar porque, y no hablo desde un pesimismo, es muy difícil cambiarlo, pero sí quiero que quede grabado en la memoria de muchos el nombre de este cura y también de Paula Bornancín y también de un preceptor que fue cura, que es nefasto, Fabián Rainone, y tengo motivos para decir esto. Uh-huh. Por situaciones que se fueron generando y porque me hizo de espía, porque era muy condescendiente con el cura. Yo quiero que por lo menos estos nombres queden grabados por un tiempo, que no se la lleven de arriba. Claro. También preguntarte, vos fuiste docente, fuiste profesor de educación física y ¿Cómo llegas a ser director? Porque sos una persona, vamos a decirlo, muy joven, no sé cuántos años tenés. No tengo, voy por los 46 ya. Bueno, pero sos una persona muy joven, siempre está la imagen un poco de el director, que es una persona, o la directora, una persona de más de 50, porque llega ahí, porque tiene los puntos, le dan para acceder a ese cargo. En la escuela privada no ocurre eso. Cuando me ofrecen el cargo directivo, había otro sacerdote, que era el padre Alejandro Blanco, y había otro representante legal, Ángel Berro, en ese momento. El padre Alejandro Blanco no tenía mucha participación porque no le interesaba participar de los destinos de la escuela, o por lo menos participar activamente. Entonces está este representante legal el que manejaba los destinos del colegio. Yo tengo entendido que llega a designarme porque yo era conocido, no amigo, conocido sí del padre Alejandro Blanco, porque en mi época de participación de parroquias de adolescente, él fue dirigente mío. Después de grande conformamos un grupo de estudios sobre filosofía, teología, antropología, distintas áreas que entraban en juego a la hora de una lectura permanente, más allá de lo religioso, ¿no? Y este representante legal, Ángel Berro, dicen que fue para congraciarse con el sacerdote que propuso mi nombre. El padre Alejandro Blanco le dijo que no estaba en desacuerdo, que le parecía bien, que lo maneje él. Y bueno, y así me designa el representante legal, Ángel Berro, en ese momento como director, que creo que hoy se está arrepintiendo de eso, pero bueno, no importa. Me designó en ese momento y bueno, así empecé en el 2005. Sí, da la sensación de que son... Es producto de la casualidad, quizás, que haya llegado a un puesto, pero no así que haya sido desplazado. En tanto, hay toda una forma de pensar la escuela que simbólicamente se desplaza con desplazar tu nombre. Estamos pensando en una escuela plural, en una escuela donde todos los alumnos son escuchados, que es muy, muy alejada a lo que propone una escuela tradicional, donde solamente hablan los profesores, donde solamente hablan los directivos, donde no hay lugar a lo nuevo, digamos. No sé si no se busca callar la voz de gente desplazándote a voz del cargo. Claro, yo te digo rápido, hablábamos fuera del aire de algunos profesores que nombramos, ¿no? Uh-huh. Cuando se arma esta ley de la secundaria, se saca la vieja ley de la ley federal, que era EGB, séptimo, octavo y noveno, se reconvierte séptimo, octavo y noveno en primero y segundo y tercero, y después había que armar el cuarto, al otro año el quinto y al otro año el sexto. Ahí decidimos buscar nuevos profesores, porque consideré que la escuela necesitaba una inyección nueva, ¿no? Aire nuevo, con gente que sea joven, con gente que sea egresada de la Universidad de La Plata. No estoy desprestigiando las otras universidades, pero por experiencia personal la Universidad de La Plata tiene una cabeza más abierta en la formación. Entonces buscamos profesores, nuevas camadas donde trajeran aires nuevos. Creo y estoy seguro, y yo sé que puede sonar soberbio, que no me equivoqué en esa elección. Y de por sí son profesores muy comprometidos con su área y con sus alumnos. A ver, les doy un ejemplo muy tonto, pero que no es tan tonto. Un profesor de la nueva camada que manda examen a algunos chicos y que los mismos adolescentes no cuestionen, se entiende, a ese profesor, y que reconozcan que la falla estuvo en ellos, acá hay un trabajo del profesor y también hay una madurez del adolescente. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces... Uh-huh. El tema es, repito, la construcción de la escuela en una participación activa de todos los protagonistas. El preceptor también adquirió un protagonismo porque también generaba proyectos el preceptor. Y esto fue cuestionado por una inspectora en un momento. ¿Cómo el preceptor tiene que generar proyectos? El preceptor tiene que dedicarse a lo administrativo y a esperar que el profesor vaya al aula. Y es docente y es educador también. Entonces, quiero que entiendan para dónde iniciamos este proyecto de escuela secundaria, donde el director es director, pero es un docente más y es un educador más. No estoy de acuerdo que el director tenga que capacitar a los profesores. Sí estoy de acuerdo que la capacitación es mutua y es permanente. O sea, el profesor, el director capacita como también capacita al preceptor y el profesor, y el auxiliar también. Claro, pareciera como que lo que vos decís en verdad es, vos un poco te corriste del rebaño y empezaste a hacer, digamos, claro, ¿no? Cosas que en realidad atentan contra, porque a mí me queda como un poco esto, la autoridad máxima del cura, ¿no? Diciéndote, vos te vas, y ante eso es la desarbitrariedad, digamos, así como vos te vas, se va el preceptor, yo digo que, y vos en una relación de poder, digo, porque uno entra a una institución y sabe que hay reglas del juego y algunas cosas que negocia y otras cosas que no, pero en este caso vos te saliste en ese sentido y vos también hablás de cuestiones, ¿no? Porque puede ser lo más micro quizás esto. Claro. Y por otro lado, actividades, o por algunas cosas que vi, actividades que vos fuiste realizando, o que permitías, es como decías, esto del mural, pero también darle mucha atención a, por ejemplo, el 24 de marzo, fechas o cuestiones vinculadas también a la sexualidad, ¿no? Que sabemos que dentro de una escuela católica muy difícilmente sean cuestiones que se traten con la seriedad y el compromiso real para hablar de esas cosas. No, estamos hablando de de niños y adolescentes que se están formando o están tomando una formación en ese sentido. Y temas que además son propuestos por una ley. Uno cuando se hace cargo de una escuela, se hace cargo de cumplir una determinada ley que dice que tenés que hablar de determinadas fechas patrias, pero también tenés que dar determinados contenidos en relación a los géneros y a las sexualidades. El 24 de marzo, que yo me lo guardé a propósito, hay un instructivo de la dirección de escuelas que las escuelas tenían que tratarlo. ¿Se entiende? Entonces, después, bueno, cada uno, no sé, discutirá ideológicamente si están de acuerdo o no. Pero el tema es que había un instructivo, o sea, hay una ley de educación. Entonces, podemos discutir si estuvo bien planteado o no, podemos discutir quién es, qué gestión de gobierno la planteó, si estamos de acuerdo o no, pero hay una ley. Entonces, nosotros nos limitamos a esa ley. Si vos me preguntás que a veces transgredimos ciertas situaciones, y sí, y la transgresión no es mala si hay un objetivo de formación y de transformación en la persona. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene que ser, tiene que ver con, no tiene que ver con un proyecto que queda establecido como el proyecto educativo institucional y queda para siempre. Claro. Pero eso entiende, es lo que quisieran, digamos, da la sensación esa. Y a ver, si no hay motivos en la carta de despido, el cura me manda la carta de despido y no hay causa. ¿Qué día fue escrita? El 30 de diciembre te mandó. El 30 de diciembre me pide la renuncia. El 6 de enero me manda el regalo de Reyes, me manda la carta de despido documento que el 31 de enero ceso las funciones como director. O sea, 31 de enero. Y me dice que esta semana del 3 de febrero me presente para la indemnización, para el certificado de trabajo, etcétera. O sea, evidentemente no quería que yo tenga contacto con los alumnos que ya empiezan a ir la semana que viene porque vienen las mesas de exámenes. Claro. ¿Se entiende? Entonces, no es casualidad que me haya pedido la renuncia un 30 de diciembre, no es casualidad que me dice que me presente hasta este viernes, hasta mañana, en la escuela. Cuando a mí un abogado me dijo que no tengo por qué presentarme en esa semana que ellos me dicen. ¿Y vos qué vas a hacer ahora? Vos, bueno, hablabas de un abogado. ¿Qué cuestiones crees que, más allá de, digamos, de hacer ruido, de quedar, ¿no? De que se recuerden estas personas y demás, porque la escuela va a seguir. Sí, sí. ¿Vos sabés quién va a reemplazarte? No. No tengo idea. Obviamente va a ser una persona condescendiente del sacerdote. Uno puede imaginarse, pero no tengo información. Calculo, yo les decía fuera de aire, la semana que viene tendrá que citar a los profesores, porque ya estamos hablando casi de mediados de febrero y la semana del 5 de marzo empiezan las clases. Así que calculo que citarán a los profesores para presentarle al nuevo director o directora. ¿Cuántos alumnos tiene Nuestra Señora del Valle? Es un colegio chico, que lo bueno que tiene de ser un colegio chico es el tema de los vínculos, ¿no? Uh-huh. Que no son un número, como me decían muchos chicos, que no se sienten número. Son una población de aproximadamente entre 230 y 250 alumnos. Claro. Y una comunidad, digamos, también vinculada a eso. Sí. Seguramente. Sí, sí, sí. Es importante remarcar que en tiempos de que, bueno, yo les decía hoy de Alejandro Blanco, el sacerdote que estaba anteriormente, hace 4 años aproximadamente, no recuerdo bien, que hubo ese cambio de sacerdote, ¿no? Y viene el padre Gustavo Cicchino. Por estos cambios que generalmente hacen en parroquias, que un cura no puede estar, salvo excepcionalidades, que no puede estar más de 4 o 5 años por parroquia, en la misma parroquia. Pero, ¿qué va a pasar? No sé, yo ya tengo que, a ver, tengo una beba de 7 meses. Tengo una mujer y una beba de 7 meses que cumplió el 1 de febrero y yo ya tengo que pensar en buscar horas como profesor. Entonces, ir a la escuela y que me pague lo que corresponde y que me haga el certificado de trabajo desde cuándo hasta cuándo tuve. Y bueno, ya te repito, y no es rencor, es simplemente buscar un mínimo granito de arena de justicia, que se sepa el nombre de este cura. Y que se sepa el nombre, repito, de la asesora legal y administrativa Paula Bornancín, que tiene que ver en todo esto. Y que se sepa de este preceptor Fabián Rainone. ¿Se entiende? Entonces, por lo menos que queden grabadas en la memoria de la gente ciertos nombres que son nefastos. Sí, toda esa trama de complicidades, de espías, de persecución ideológica que impide muchas veces justamente llegar a tu objetivo, que es máximo, que es generar un contacto, transformar y aportar a la construcción de sujetos más libres, más transformadores, que tengan un contacto con el mundo, acorde a los tiempos que corren, no siendo hipócritas. Claro. Sabemos de que la Iglesia Católica muchas veces lo que hace es justamente omitir para ocultar, para negar, y en definitiva eso es mentir. Lamentamos muchísimo lo que te ocurrió, esperamos que no se repita, esperamos también que se haga un poco de justicia y que no sé si vos le puedes hacer un juicio a la escuela, o porque también debe ser algo muy contradictorio el lugar donde vos trabajaste, donde generaste tantas cuestiones afectivas, tener que llegar a eso debe ser, digamos, terrible y una situación horrible. Sí, los últimos 2 años fueron situaciones que hacían que yo descuidara mi función en sí y me dedicara a la parte administrativa de los papeles, porque de por sí designó, en un año hubo 3 secretarias que a la hora de hacer algunos estados administrativos lo hacían mal. Gente que había puesto el cura, ¿no? Entonces tuve que abocarme yo para corregir eso y tapar esos baches y emparchar, descuidando mi función en estos últimos años. Yo quiero remarcar un agradecimiento especial a todos los docentes que inclusive hicieron una carta pidiendo explicaciones al cura, se la entregaron, no en mano, pero la entregaron a la escuela y nunca les respondió. Yo quiero agradecer a los padres, a los alumnos, realmente me han acompañado en toda esta situación y me acompañan en esta situación. Mensajes de gente, que exalumnos que hoy tienen 22, 23 años, padres de exalumnos. Me sorprendió mucho la respuesta de la gente, que, digo lo último, me ayudan a seguir adelante. En este tipo de situaciones internamente te surge un margen de duda, de pucha, habré hecho bien las cosas, debo ser un desastre. Esa lucha interna existe. Pero bueno, a mí me ayudó mucho esto para pensar que no. Te alimenta la culpa, como siempre, ¿no? Bueno, históricamente es terrible. Y bueno, eso es lo que generó la Iglesia Católica y el catolicismo, lo que generó históricamente, la culpa y el arrodillarse. Claro. Y que vos tengas que sentirte culpable de una situación arbitraria. Tal cual. Como fue este desplazamiento. Te agradecemos que hayas estado acá. Nosotros vamos a rebotar esta entrevista para que se sepa y para que también se puedan contactar con vos, brindarte apoyo. Y bueno, repetimos, lo lamentamos muchísimo. Esperamos que estas situaciones que parecen de prehistóricas sigan ocurriendo en este país, con la historia, la carga histórica que tenemos, sobre todo de persecución y de persecución ideológica, sobre todo. Así que te agradecemos. 8 Muchas gracias.